El gato y el ratón, socios. Versión de los hermanos Grimm. Un gato conoció a un ratón y le habló tanto del cariño y la amistad que sentía hacia él, que al final el ratón aceptó a vivir juntos en una casa y administrarla conjuntamente. ¡Prr! El invierno, habrá que adoptar las precauciones necesarias. Si no, pasaremos hambre, dijo el gato. Tú, ratoncito, no puedes aventurarte de aquí para allá, pues al final caerás en una trampa. Se respetó el buen consejo y se compraron una ollita con mantequilla. Sin embargo, no sabían dónde ponerla. Después de una larga reflexión, el gato habló así. No conozco un lugar mejor donde pueda estar guardada que en la iglesia. Allí nadie se atreve a robar nada. La colocaremos bajo el altar y no la tocaremos hasta que tengamos necesidad. Pusieron a buen recaudo la ollita, pero no pasó mucho tiempo sin que el gato le entraran ganas de ella y le dijo al ratón. Mira, ratoncito, una prima mía me ha pedido que sea padrino. Ha traído un niñito al mundo, blanco, con manchas marrones, y le tengo que acompañar a la pila. Déjame salir hoy y cuida de la casa tú solo. —Sí, naturalmente —contestó el ratón—. Por Dios, si comes algo bueno, piensa en mí. De buen grado me gustaría beber del rico vino dulce del bautismo. No había en ello nada de verdad. El gato no tenía ninguna prima y tampoco le habían pedido que fuera padrino de nadie. Se fue derecho a la iglesia, se deslizó hasta la ollita de mantequilla y empezó a lamer y lamer hasta que le quitó la primera capa de grasa. Luego fue a dar un paseo por todos los tejados de la ciudad aprovechando la ocasión, y después se estiró al sol, relamiéndose los bigotes cada vez que pensaba en la mantequilla. Hasta que se hizo de noche, no regresó a casa. —¡Hombre, ya estás aquí otra vez! —dijo el ratón—. Seguro que has tenido un día divertido. —Sí, ha transcurrido agradablemente —contestó el gato. —¿Y qué nombre han puesto al niño? —dijo el ratón. —Empezado —contestó el gato con sequedad. —¿Empezado? —exclamó el ratón. —Sí que es un nombre extraño y raro. ¿Es corriente en vuestra familia? —¿Qué hay de malo en ello? —dijo el gato. —No es mucho más feo que ladrón de migajas, como se llaman tus padrinos. No mucho tiempo después, volvió el gato a sentir apetito. Tienes que hacerme un favor y cuidar otra vez de la casa solo. Me han pedido por segunda vez que haga de padrino, y ya que el niño tiene una franja blanca alrededor del cuello, no puedo negarme. El buen ratón se lo permitió, pero el gato se deslizó por detrás del muro de la ciudad en dirección a la iglesia y se zampó la mitad de la olla de mantequilla. Nada sabe mejor que cuando se lo come uno solo, se dijo, y se encontró feliz con lo que había hecho en el día. Cuando regresó a casa, le interrogó el ratón. ¿Y cómo se ha bautizado a este niño? Mediado, contestó el gato. ¿Mediado? ¿Pero qué dices? Ese nombre no lo he oído yo en toda mi vida. Te apuesto que no está en el santoral. Al gato pronto se le hizo agua a la boca y le apeteció volver a lamer. No hay dos sin tres, le dijo al ratón. Otra vez tengo que hacer de padrino. El niño es totalmente negro, tiene solamente las patas blancas y ningún pelo blanco en el cuerpo, y eso solamente pasa cada 2 años. Me deja salir, ¿no? Empezado, mediado, contestó el ratón. Son unos nombres tan curiosos que me dan que pensar. Claro, tú estás todo el día sentado en casa con tu sayal gris oscuro y tu larga trenza, dijo el gato, y te dedicas a coger grillos. Eso pasa cuando no se sale de día a la calle. El ratón, en ausencia del gato, limpió y puso toda la casa en orden. Mientras tanto, el goloso gato se tragó entera la olla de mantequilla. Solamente cuando se ha terminado toda, se está tranquilo, se dijo a sí mismo, y no regresó a la casa, saciado y gordo, hasta la noche. El ratón inquirió rápidamente el nombre que había recibido el tercer niño. No te va a gustar tampoco, contestó el gato. Se llama acabado. ¿Acabado? Se dijo el ratón. Ese es el nombre que más me da que pensar. No lo he visto escrito en toda mi vida. ¿Acabado? ¿Qué querrá decir todo esto? Movió la cabeza, se enrolló y se puso a dormir. A partir de ese momento nadie quiso ya que el gato apadrinara a nadie. Pero cuando llegó el invierno y afuera no se encontraba nada, el ratón se acordó de sus provisiones y dijo: ¡Gato! ¡Ven! ¡Vamos a buscar la olla de manteca que nos hemos reservado! ¡Verás qué bien nos sabe! ¡Ah, desde luego! Dijo el gato. Te va a gustar lo mismo que si sacas tu fina lengua por la ventana. Se pusieron en camino, y cuando llegaron, la olla de manteca estaba en su sitio, pero totalmente vacía. ¡Ah! ¡Ahora me doy cuenta de lo que ha pasado! Dijo el ratón. ¡Eres como para fiarse de ti! ¡Ahora todo está claro! ¡Te lo has zampado cuando has ido a ser de padrino! ¡Primero empezado, luego mediado, y luego...! ¿Te quieres callar? Chilló el gato. Di una sola palabra más y te devoro. El ratón tenía acabado todavía en la punta de la lengua y apenas lo había pronunciado cuando el gato dio un brinco hacia él, lo pescó y se lo engulló. ¿Ves? Así es la vida.